Pues como bien indicábamos, el 10 y 11 de diciembre tendrán lugar esa recogida de alimentos y productos de limpieza para el economato de Cáritas. Ya saben que colabora pues tanto la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Con su portavoz y secretario, con Sebastián Casilla, vamos a conversar también durante los próximos minutos. Sebastián Casilla, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Bueno, pues este año la pandemia impide que se puedan realizar cualquier otro tipo de actividad de carácter más público y es por ello por lo que, bueno, pues se ha optado por realizar esta iniciativa, la recogida de alimentos y productos, pues en los distintos puntos, ¿no?, establecidos de esa recogida. Decíamos antes que la pandemia no impide, pero la necesidad sigue existiendo a pesar de la pandemia, así que hay que contribuir, ¿no?, hay que colaborar. Pues sí, digamos que la necesidad sigue estando ahí presente, y aparte pues las hermandades, dentro de todas las actividades que tenemos a lo largo del año, pues una de las más importantes, por no decir casi la que más, es la obra social de las hermandades. Nuestra hermandad, la Hermandad del Cautivo, pues está inmersa en la obra de la pastoral penitenciaria, con el tema del mercadillo cofrade, con el tema de todo lo que se está enviando a la cárcel de Puerto Tres, en tema de calcetines, bragas de cuello, cosas de abrigo para los regalos de reyes de la cárcel. Y también pues veíamos conveniente pues llevar esta labor social a lo que es también al pueblo de Ubrique, como hermandad de Ubrique que somos, y evidentemente como la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, con nuestra hermandad, la Hermandad del Cautivo, tuvimos en la última ocasión un gran éxito en la recogida de alimentos para el economato social de Cáritas. Pues este año hemos visto bien de nuevo tener esta iniciativa para los días 10 y 11 de diciembre de 2021 en las puertas de los grandes supermercados de Ubrique, lo que será Mercadona, Rodarcá y el día de la Avenida de Cádiz, que está a la entrada del pueblo de Ubrique por la zona del cementerio. Y allí pues vamos a también a intentar recoger el máximo kilo de alimentos posibles para el economato social, que en esta fecha pues parece ser que hace más falta que nunca. Si siempre hace falta, pues en esta fecha pues aún más. Claro, además ya lo comentábamos, ¿no? Productos también que más se necesitan, pues no solo alimentos no perecederos, sino también los productos de higiene, ¿no?, y productos de limpieza que forman parte de esa tanda, ¿no?, de bueno, pues artículos que se solicitan también, ¿no? Sí, vamos a ver, como necesidad nos comentan desde las personas responsables de la gestión del propio economato social que hace falta casi de todo. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos que ceñir a cosas que realmente pues son compatibles con esta donación o con este ejercicio que vamos a hacer las dos hermandades. Evidentemente cosas de congelado y eso sería inviable, aunque aquí pueden venir bien también. Entonces, por eso se han titulado cosas como leche, zumo, galletas, potitos para bebés que son muy necesarios, conservas, que son artículos no perecederos que tienen un alto aguante con respecto a lo que es la fecha de caducidad, tema de aceite, pasta, legumbres, azúcar, café, colacao, son cosas que sus fechas pues son duraderas en el tiempo y permiten pues no solo almacenarlos, sino que a las personas que se les pueda llevar a cabo estos productos pues también los puedan hacer uso de ellos sin temor a que se le puedan estropear. Productos de limpieza, lejía, detergente, suavizante, fregasuelo, lavavajillas, lo que es ahora mismo en la época que estamos, saliendo de una pandemia, pero una pandemia en la que todavía no hemos terminado, pues todo lo que son productos de sanitarios y de higiene, pues más que necesario. Y así como también, hablando de higiene, también productos de higiene personal, también muy importante la higiene personal, el tema de geles de baño, champú, compresa, papel higiénico, pasta de dientes, desodorante, etcétera. Son cosas que no tienen fecha corta, que duran y que pueden hacer pues un avío pues muy, muy, muy grande a muchísimas familias de Ubrique que lo van a necesitar y que por supuesto a través de este economato social de Cáritas pues van a llegar hasta sus hogares. Bueno, pues recuerden, por tanto, ¿no?, toda esa campaña emprendida por la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo rescatado y la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, con esa recogida de alimentos y productos de limpiezas para el economato de Caritas, que tendrá lugar pues en la jornada de este viernes 10 de diciembre y también mañana sábado 11 de diciembre, Puerta Mercadona, Rodalcas y el día de la Avenida de Cádiz. Allí es donde se van a situar importante esa colaboración para poder abastecer también el economato social y solidario. Y por lo demás, desde la hermandad, pues como decía, con las acciones propias, ¿no?, de esta fiesta navideña, si bien con la salvedad del momento en el que nos encontramos, pero esa campaña de recogida de regalo, ¿no?, para la población reclusa, que me comentabas anteriormente, como habéis llevado a cabo en otras ocasiones, preparando, no sé si también el Día de la Esperanza de cara al próximo 18. Bueno, nosotros, terminando con lo que es el tema de la obra social de la hermandad, el tema de pastoral penitenciaria, en principio la hermandad ha destinado un dinero a la compra de ropa, lo que es ropa directa, ropa de primera mano, calcetines con etiqueta, lo que son bragas de cuello con etiqueta, bufandas con etiqueta, todo ello que va encaminado a una campaña que se va a hacer en la cárcel para el día 6 de enero, día de la Epifanía, día de los Reyes, donde allí le van a entregar a todos los reclusos, todos los años lo hacen, unas bolsas de colores con unos regalos para que no pasen frío, para que tengan ropa. Esta ropa tiene que ser nueva, no puede ser ropa usada. Entonces, esto la hermandad ha hecho un desembolso económico, va a ir un proveedor de ropa, un gran almacén, un almacenista, que tiene ropa que está nueva, que está etiquetada, pero es ropa que ya, digamos, ha pasado un poco de temporada, pero que a los reclusos le puede hacer un apaño bastante importante. Entonces, estos son los regalos que se entregan en la cárcel. Este dinero se va a comprar esto y directamente se va a mandar. Luego, posteriormente, pues tendremos también lo que es recogida de ropa usada que esté en buen aspecto o que no tenga, mucho desgaste. Esto será para una campaña que habrá posteriormente. La primera que estamos hablando será los regalos de Reyes y luego, posteriormente, se enviará ropa a la cárcel. Ya eso es otro tipo de campaña distinta a esta de Reyes. Entonces, para este momento, pues tendremos en bien de informar a todos los medios de comunicación para la recogida de esta ropa, si se va a hacer en la Casa Hermandad, los distintos sitios donde se vaya a hacer, y allá se entrarán temas de pantalones, temas de chándal, otra serie de cosas. Pero ahora mismo, en principio, la que la hermandad se está centrando es en ropa nueva de primera mano para estos regalos de Reyes. Luego el tema de cuánta Navidad, cómo enfrenta la hermandad la Navidad. En principio, los cultos del día 18, que este año en domingo, la hermandad acudirá a lo que es a la misa, a la Eucaristía de las 12 de la mañana, pero la Virgen, su besamano y su culto, como viene siendo tradicional en los últimos años, se celebrará el domingo de Pasión. Lo vamos a celebrar en Cuaresma, lo llevamos haciendo unos cuantos años, y en principio lo vamos a mantener así hasta que la hermandad de nuevo se reúna y decida si se mantienen los cultos el domingo de Pasión o de nuevo vuelven al 18 de diciembre. Pero este año, con el tema como está ahora mismo empezando de nuevo otra vez el aumento de contagios COVID, etcétera, etcétera, hemos intentado para el tema de Navidad tener una actividad con la mayor responsabilidad posible. En el sentido de que, por ejemplo, la Casa Hermandad este año no se va a montar Belén, no se montó el año pasado. Hasta última hora hemos querido montarlo, tenemos ganas de montarlo, pero tenemos dos problemas. El primer problema es que quien visita el Belén son los colegios, y en el horario de los colegios, en horario de mañana, la Casa Hermandad no la tenemos abierta, sería por la tarde. Entre que la Casa Hermandad estaría abierta por la tarde, sería un horario complejo para que fueran los colegios por la tarde, y que la Casa Hermandad, a pesar de que no es pequeña, pero tampoco es grande, es una cosa intermedia, no es como un templo donde se puede montar un Belén, hay distancia, es pequeño para aglomerar allí gente. Entonces, en principio, hemos optado por no hacer un Belén público o abrir un Belén al público. Así se va a montar allí la figura, las cosas, así, a título hermandad, lo que es un pequeño Belén, para cuando tengamos reunión y eso, para que esté presente allí lo que es la Navidad. Pero no vamos a hacer un Belén grande de lo que es visitable, por el tema de que... Primero, porque el tema de los colegios por la tarde va a ser unos horarios muy complejos. Segundo, no queremos tampoco aglomeraciones hasta que no sepamos este tema cómo funciona. Culto de la Virgen de la Esperanza. Los cultos serán para el domingo de Pasión. Y ya la hermandad, pues, prácticamente ahora mismo lo que se está centrando sobre todo es en las medidas COVID, y todo el dispositivo COVID. Anoche tuvimos una reunión con los costaleros, el tema de la lotería de Navidad, que ya se ha vendido prácticamente toda, está vendida la lotería, no queda. Y ahora mismo lo que se ha hecho ha sido una iguala de costaleros, donde a los costaleros se les ha medido, se les ha tomado los distintos datos, toda la información necesaria, y a todos se les ha exigido lo que es un certificado COVID. Todos los costaleros han presentado ya su certificado COVID, tenemos nosotros ya lo que es la Junta de Gobierno encima de la mesa, que al menos los que pertenecen a la cuadrilla de costaleros están todos con su certificado COVID, con todas sus vacunas al día, para en el momento que se pueda, con las máximas medidas de seguridad, se puedan reiniciar los ensayos. Los ensayos, presumiblemente, se iniciarán en torno al 17-18 de enero, una vez que pase Navidad, y si el tema de la pandemia o la evolución de la pandemia lo permite. Y en cuanto a Semana Santa, pues ahora mismo nos vamos preparando ya en lo que serán los cultos cuaresmales, traído a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, la función principal, el besamanos y función de la Virgen de la Esperanza el domingo de Pasión, y evidentemente la estación de penitencia, que en principio tenemos, digamos, tres opciones son las que tenemos, tres escenarios las que nos planteamos. Nos manejamos en esos tres escenarios y dependiendo de cómo esté la situación pandémica, pues optaremos por uno de ellos. Y en eso es lo que nos movemos ahora mismo. La situación es compleja, no es la que hemos tenido estos años atrás, pero nos estamos centrando mucho en la seguridad y en tenerlo todos los cabos atados para que cuando lleguen los cultos cuaresmales, así como la fecha de la estación de penitencia del Miércoles Santo, intentar hacer lo que se haga con la mayor garantía posible e intentar, si cabe y si la situación lo permite, hacer algo más que lo que se pudo hacer el año pasado, que la verdad que no fue mucho, pero porque la situación en Ubrique el año pasado en Semana Santa en este año que tenemos de 2021 que acabamos de pasar, pues digamos que fue la situación o el escenario más malo al que nos podíamos enfrentar, porque es cuando Ubrique tuvo más contagios y cuando Pérez tuvo la cosa. Bueno, pues ese es el trabajo en el que está inmerso entonces ahora la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, sobre todo, bueno, pues preparándose de cara a distintas iniciativas cofrades que se puedan desarrollar de cara a la Semana Santa, que todavía habrá que esperar, pero preparándose, ¿no? El año pasado ni siquiera se daban esos pasitos, ahora al menos ya sí que se están dando para, bueno, pues planificar, ¿no?, todos esos posibles escenarios de los que nos hablaba. Y mientras, pues con esta campaña navideña se suma, ¿no?, esa contribución de recogida de alimentos y bueno, pues prácticamente, ¿no?, trabajando lo que es esa acción solidaria, esa bolsa de caridad que también, bueno, pues desarrolla constantemente durante todo el año la Hermandad del Cautivo, ¿verdad? Sí, sí, nosotros lo tuvimos muy claro la reunión que tuvimos en la primera reunión que se tuvo en septiembre, que pasó lo que era la feria de aquí de Ubrique. La prioridad que tenía la hermandad era la primera, atender a la acción social, dado la situación que tenemos, no solo de pobreza energética, todo el tema de la subida de la luz, la subida de precios, todo esto que ha habido, el problema post-pandemia. Entonces, tuvimos dos objetivos muy claros. El primero, atender a la situación social, porque la situación que se atraviesa no es buena, después de una pandemia y todos los acontecimientos que ahora mismo hay. Primer tema, acción social. Y el segundo tema, muy claro, era centrarnos en intentar al menos armar los muebles con lo que son los cultos cuaresmales y con la estación de penitencia. Y empezar a trabajar desde entonces, para que una vez llegado el día no nos cogiera nada de sorpresa, estuviera todo muy bien atado. Entonces, desde el principio, lo primero que se hizo fue convocar a los costaleros de manera escalonada y haciéndoles ver que todos los costaleros tenían que solicitar lo que era un certificado COVID. Y todos tienen que estar vacunados. Los costaleros que no estuvieran vacunados, nosotros no íbamos a correr riesgos alguno. Los costaleros, evidentemente, estaban todos vacunados, han ido presentando sus certificados COVID. Los certificados COVID los tiene ya la hermandad archivados. Y, evidentemente, ya estamos en los pasos que tenemos que dar para intentar, cuando llegue el momento, ver qué escenario nos planteamos. Los cultos cuaresmales pensamos que tiene que estar la cosa muy mal para que no se hagan. Es algo interno. Todo lo peor que puede pasar, que a lo mejor haya que reducir aforo, y por supuesto sí se garantizaría en principio lo que serían los tres días de frío del cautivo, la función principal, acto reverencial ante la imagen del Señor cautivo, también el domingo de pasión ante la imagen de la Virgen de la Esperanza, y la función de la Virgen de la Esperanza el domingo de pasión. Y luego Semana Santa, pues los tres escenarios que contemplamos, A, B y C, el A sería los cultos con aforo limitado, el B sería estación de penitencia, digamos, con en parihuela, con el menor número posible de personas, distancia y por sitios amplios, y el tercer escenario sería el escenario C, que sería una estación de penitencia lo más parecido posible a la que hemos tenido en otras ocasiones, pero esto será el tiempo y las circunstancias, como la pandemia vaya evolucionando, la que nos digan si podamos optar por la opción A, por la opción B o por la opción C. Pero en principio, todo el mundo vacunado, todo el mundo con su certificado COVID, y empezar a hacer todo con pasos firmes y con la mayor seguridad posible. Claro. Bueno, pues ese es el trabajo que, como decíamos, se está llevando a cabo por parte también de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, de cara también a la Semana Santa, ahora en fecha navideña. Se suma esa campaña de recogida de alimentos en la jornada de este viernes y también mañana sábado, recuerden, en los puntos del Mercadona, Rodal Clas y el Día de la Avenida de Cádiz, se encuentran allí ese stand, pues ya saben que alimentos que se están recogiendo para el economato social y solidario de Cáritas Parroquial. Sebastián, vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a usted una vez más. Invitar a todo el pueblo de Brique, pues, a que colaboren dentro de lo posible con esta recogida de alimentos que va a haber en estos tres puntos durante la tarde del viernes y la mañana del sábado. Y, por supuesto, si no... me imagino que tendremos ocasión de hablar antes de final de año de Navidades, sí. Pero si no tuviéramos ocasión, pues evidentemente desear a todo el pueblo de Urique, a todos los hermanos, cofrades, a todo el mundo en general, pues una feliz Navidad, una buena entrada de año en este año venidero de 2022 y con la esperanza, como no, en las casas de la esperanza, que nunca se pierde eso, la esperanza de que este año venidero pues sea mejor, que la pandemia vaya ya poco a poco dejándonos y sobre todo apelar a la responsabilidad de todos a que tengamos una fiesta, pues, digamos, dentro de lo posible, digamos, con responsabilidad y atendiendo, pues, a todo aquello que nos ha originado, pues, esta situación pandémica que no sería la deseable, pero bueno, estamos en lo que estamos y, por supuesto, con la esperanza de que vamos a salir de esta y que este año 2022 será mejor que siempre hemos pasado con casi total seguridad. Pues seguro que sí, esperemos que así sea al menos. Sebastián Casilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted una vez más, Rocío.